Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y tenemos ya un invitado especial. ¡Hola, aquí estoy! Soy Esther Corino, príncipe de las cloacas, antes venerado y ahora repudiado por los tiempos contemporáneos. Bueno, vamos a decirle al príncipe bienvenido y les contamos a ustedes que Cropos, relatos cómicos fecales, se presentan esta semana en la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra habla sobre las escenas cómicas que de diferentes situaciones de la relación humana con lo fecal. Un niño, un profesor, un gurú, una sofisticada mujer, todas las situaciones cotidianas que por accidente o fatalidad llegarán a un punto absurdo. Coco Revelo es el protagonista de esta obra y precisamente nos viene a compartir los detalles. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Sí, estamos presentando esta obra en la Sala del Triciclo, acá en la Casa de la Cultura, el día viernes y el día sábado a las 7:30 de la noche. Vamos con un poco con la historia, a ver si conocemos un poco sobre cómo es que nació esta Cropos. Coméntanos, ¿cómo te nació la idea de hacer esta obra y tratar este tema? Bueno, justamente decidí abordar este tema porque me parece que tiene mucha relación con nuestra parte primitiva, ¿no? Con la parte que algunas veces queremos esconder, nuestra parte, digamos así, salvaje, ¿no? Lo que en esencia somos. Y porque vivimos en un mundo muy sofisticado, en un mundo que en el que se está alrededor de la higiene, del desodor, de la esterilización, ¿no? De la vida. Entonces, por eso quise abordar este tema. Y como me parece una de las mejores herramientas para llegar lo cómico, y es lo que yo trabajo, lo decidí abordar desde el punto de vista cómico, a través del bufón y a través del uso de máscaras, ¿no? Máscaras que no hablan, entonces solo están en la pantomima cómica, uh-huh. Y una de las máscaras habla, ¿no? Y la máscara principal, que es Esther Corino, del que ya dimos una pequeña demostración. ¿Con quién arrancamos este diálogo? No, claro, Esther Corino nos estaba acompañando en los primeros minutos de este diálogo. ¿Y cuántos personajes podemos encontrar? Algo ya nos mencionaba Laura. Tú sí. Serás una sola persona sobre el escenario con distintos personajes. Así es un unipersonal. Entonces, hay un personaje principal del que el que presentamos al principio de la entrevista, que es Esther Corino. Y hay cuatro personajes que son los que participan en las diferentes escenas, ¿no? Está un niño, está una mujer, un ejecutivo y un gurú. ¿Ya lo habías presentado antes? Claro, esta obra la estrené en el año 2016, en febrero del 2016, en el estudio de actores de acá de Quito. ¿Y qué tal la recepción con el público, con el contacto con ellos? La recepción siempre ha sido buena, ¿no? Porque justamente porque está abordado desde lo cómico, no es la idea como capaz que ofender o una nota obscena, sino que más bien es poderlo abordar, es más directo. Me parece a mí que lo cómico es incluso más directo y te permite una amplitud mayor sobre cualquier tema que tú trates y una efectividad en la llegada al espectador. Entonces la respuesta del público ha sido súper buena, incluso la obra la he podido presentar hasta para jóvenes y niños. Y siempre ha tenido la misma respuesta, ¿no? De aceptación, de mucha aceptación. ¿Y ha salido de la ciudad? De la ciudad sí ha salido. La he podido presentar en Guayaquil y en Otavalo y en Cotacachi. Has estado entonces por esas tres ciudades, sí. Cuatro ciudades incluidas con la capital acá en Quito. Esta obra, vamos a señalarlo, tome nota, se presenta el viernes y el sábado a las 7:30 de la noche en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Durante el proceso de creación, este es un trabajo tuyo, es parte de tu autoría. ¿De qué te has valido para ir alimentando la obra Cropos? Bueno, he tenido que obviamente estudiar acerca de las tradiciones escatológicas alrededor de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Ahí me serví de un libro que se llama Civilización y Escatología, yeah. Que habla del uso medicinal, del uso tradicional, de las costumbres, del uso de los excrementos en los diferentes pueblos originales alrededor del mundo. Uh-huh. De eso, y obviamente esto poniéndolo en escena a través de las técnicas que yo ya manejo, de máscaras, de teatro gestual, de lo cómico. Entonces, esas dos han sido como las claves para poder ponerla en escena. ¿Y hay algún tipo de antecedente dentro de las artes escénicas que se centren, se enfoquen en ese tipo de contenidos? Me imagino que seguramente no, sí. No, no las puedo observar. Yo solo, no, la verdad no tengo así como una claridad, uh-huh. tengo así memorias lejanas, pero incluso que aquí se ha tratado de temas parecidos, ¿no? De obras de aquí ecuatorianas. Pero no te podría decir con claridad un ejemplo, solo tengo así en la memoria. ¿El público, una vez que sale después de observar ese trabajo, cambia algo en ellos? ¿Crees que sí o no? Y yo pienso que se van con, o sea, como con un refresco, ¿no? Con un refresco así de lo que han visto, de la manera de justamente de tratar el tema. Es como se maneja lo cómico, uh-huh. Es una relación directa con el espectador. Entonces el público está todo el rato de una u otra manera participando. Y si es que no participa, yo les hago participar. Entonces el público se va contento, se ha ido. No he tenido quejas ya hasta ahora. En este caso, cuando tú dices que haces que el público también participe, ¿significa que ellos pueden aportar con algo en la obra en ese momento o saltan al escenario también? Yo salto hacia ellos, ¿no? Ah, entonces, tú sales a las butacas. Yo salgo a las butacas en un momento dado, ¿no? En un momento dado con uno de los personajes. Bueno, con el personaje principal todo el rato hay una relación directa con el espectador, y con uno de los personajes hay también participación, uh-huh, al espectador, converso con ellos desde el personaje, ¿no? Yo tenía esta inquietud, ¿no? Y lo sigo remarcando sobre la relación con el público, ¿no? Porque hablar sobre ese tema, como tú lo señalas, en esta sociedad ya del siglo XXI, un poco sofisticada, sensible, no sé, es un poco la característica de esta sociedad, es como un tema que se rehúye, ¿no? Uh-huh. Pero tú en los primeros momentos con el público, ellos ya saben a lo que se tienen, o tú haces una pequeña... como advertencia antes de que... Nunca hago advertencia, más bien es que yo creo que todo está en la manera de cómo se trata, ¿no? Uh-huh. Yo no diría que hablo del tema, sino que juego con el tema. Juegas con el tema. Con los personajes y todo, entonces las situaciones que se muestran a través de las máscaras son situaciones que capaz que o hemos visto o en algunos casos hemos vivido, ¿no? Entonces lo único es que estas situaciones son llevadas a una progresión que genera comicidad, ¿ya? Y no hay, claro que hay momentos que la gente me ha dicho, no he tenido comentarios de que, porque digo, lo cuento un poco, ¿no? Yo manejo arcilla, uh-huh. Entonces agua con tierra, eso da color café, y el olor mismo de la tierra y el agua ya es un olor, digamos, vivo, ¿no? Un olor, uh-huh, fuerte. Entonces, y con eso un poco se juega, y claro, me han dicho que con qué estoy trabajando, qué es eso. Y yo digo, es arcilla nomás, ¿no? Pero es como se le da todo el tratamiento, entonces la gente un poco, claro, reacciona con curiosidad. Casi, o sea, yo no he tenido nunca una reacción de que les repela, de que les sientan así como... Que huyan, ¿no? Ajá, como que rehuyan, sino más bien de curiosidad, de qué es eso, de participar, de qué onda, así, ¿no? Amigos, yo les quiero recordar en esta mañana a las personas que nos siguen en 100.9 FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en compañía de Coco Revelo. Hablamos sobre Cropos, relatos cómicos fecales, que se presenta este viernes y sábado a las 7:30 en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Esta sala se encuentra ubicada en el edificio de Los Espejos. Usted sube por la, como si fuera a la sala Demetrio Aguilera Malta, y toma al lado derecho, al fondo. Ahí se encuentran algunas salas de artes escénicas independientes, y entre esas se encuentra El Triciclo. ¿El costo de la entrada para este trabajo de cuánto es? El costo en boletería está, ajá, en $10 y en preventas está en $7. Para las preventas nos pueden comunicar a través del 0984-044-301 para WhatsApp, uh-huh, y 099-746-3161. Teléfono. ¿Alguna ya? En la llamada, ¿ya? Llamadas de mensaje. ¿Y la preventa aplica hasta el mismo día del evento? Hasta el día del evento. Ah, bueno, lo pueden hacer entonces directamente con estas llamadas o acercándose a la boletería. Después de la presentación el sábado, ¿qué viene con Coco Revelo? ¿O nuevas producciones? ¿En qué se encuentra? Bueno, ahorita estamos también desarrollando talleres de teatro enfocados en una técnica que también se maneja en la obra, que es el bufón, uh-huh, ¿no? Una técnica cómica que estamos presentando. Igual ya llevamos como un mes de taller, y en casi un mes más tendremos la presentación de este taller. Presentan con obras, ¿no? Ahora como la casa del teatro. O sea, cierran el taller presentando un trabajo final. Ajá, presentando una muestra de lo que se ha hecho. Esto en la casa del teatro. Eso no, eso es, claro, es como la casa del teatro, que es el nombre que yo manejo, el nombre de mi grupo. Ah, ya. Y la presentación ¿dónde sería donde está haciendo el taller, que es en la casa de Momo, acá en la 12 de octubre. Ah, perfecto. Uh-huh. Entonces, estamos muy pendientes. Tú, la información sobre esta obra, Cropos, y lo que se viene ya con la culminación del taller, ¿lo podemos encontrar en alguna red social? Claro, estamos en Facebook como arroba la casa teatro. O como Cocolo Revelo Flor. Bueno, ahí tienen entonces las direcciones para que ustedes puedan conocer, revisar horarios, días, precios de todo lo que se viene junto a Coco Revelo. Te agradecemos por acompañarnos aquí en la cabina de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchos éxitos. Muchas gracias por la invitación.